cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre, disfrutando junto a ti de una velada que esperamos y deseamos sea lo más agradable posible para tus oídos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te va a acompañar durante los próximos minutos. Y ya sabes que todo parte de RadioEsperantia.com, donde podrás encontrar todos los podcasts, todos los programas y todos los enlaces si deseas ponerte en contacto con nosotros. Agradecemos todos los mensajes, contestamos a todos. Y nada, que estamos encantados. Al comienzo te damos las gracias. Y sin perder un instante, comenzamos. Y lo vamos a hacer con un tema de un álbum que nos acababa de llegar y que lo propusimos así, prácticamente lo cogimos tal como nos llegó. El nuevo álbum del guitarrista francés Junam, que es el nombre artístico de Emmanuel Abotabou. Es una delicia, Sunshine of Mine, recién publicado, y lo que escuchas, una pasada, Juicy Smile. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Suena este hombre, es guitarrista francés Emmanuel Abotabou, aunque se hace llamar Junam. Ha hecho colaboraciones con prácticamente todo el mundo. y se prodiga prácticamente cada año. Esto se llama La Sonrisa Jugosa, Jeezy Smile, de un álbum recién llegado que se llama Sunshine of Mars. Mi sol, Sunshine of Mine. ¡Qué bien suena! Tampoco se queda atrás John Smith con su álbum Life After Life. Make me feel good, lo que escuchamos. Es un álbum de este 2023 de Life After Life, Vida Después de la Vida, sería la traducción evidente. Make Me Feel Good, la música de John Smith con su banda Deja. Qué bien suena, también estreno lo último de este multiinstrumentista, aunque vamos a clasificarlo como pianista, Gino Rosaria, con Guacana. Este álbum se llama Don't Stop Now y precisamente escuchamos el título del tema que le da título, valga la redundancia. Thank you. un excepcional teclista, Gino Rosaria, con Bagua Canales, el saxofonista. Don't Stop Now, no te detengas ahora. Un discazo, lo hemos escuchado así muy rápido, pero nos suena de lujo. Y seguiremos escuchándolo, evidentemente, aquí en Confusión, porque esto no termina prácticamente. En cada programa te vamos dando pinceladitas de un álbum que nos ha gustado, y bueno, lo vamos cogiendo un temita, otro. Y hay prácticamente discos que nos has escuchado casi enteritos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Este bajista que suena de maravillas, británico, y lo que escuchas también de este año 2023, Walking Steve Phillips, del álbum que lleva su nombre, Steve Phillips. Fíjate qué bien toca el bajo este hombre, nos alucina. Paseando, Walking, aquí en Confusión. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya casi 20 minutos. Nuevo trabajo también para Uriel Vega, ya tenemos que presentarte, pero nos seguimos quedando con este del 2002 que nos encanta, Expressions. Esto se llama Romance. Uriel Vega. Excepcional saxofonista Uriel Vega y este Romance que escuchamos de su álbum Expressions del año 2002, una pasada. Un grandísimo músico que tiene nuevo material, pero que no, como nos ocurre con muchos músicos, saca nuevo disco y nos quedamos con lo anterior. No nos termina de convencer. Además, hoy vamos a terminar con lo último de Brooklyn Funk Essentials que acaba de salir, está todavía calentito. Un sencillo y está bien, ¿sabes? Pero como que decimos, le faltaría un poquito más para ser redondo. Pero yo creo que no está nada mal. Uriel Vega Romance, este álbum genial del 2002. Otro saxofonista, Soulmate, es el álbum que presenta este 2020. Aunque es un álbum rodado en Kiev en el año 2020. Rodado en directo, grabado en directo. Es Andrei Smooth. Otro Dance With Me en vivo, en directo, rodado precisamente en Kiev, allá en Ucrania, donde lo están pasando ahora mismo demasiado bien, como sabes. We'll be right back. Esto fue grabado en Kiev en un concierto en directo el año 2020 y se edita ahora como un disco. 3 años después, Andrew Schmooth. Él es saxofonista. Y lo que escuchas, Outro Dance With Me. Del álbum que se llama Soul Mate, igual que el concierto del año 2020. Aunque suena muy bien, muy bien. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Pasado año para el vocalista V. Thompson, Call On Me, de su álbum For The Love. Buenos ritmos, buenas melodías para este pedazo de vocalista. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es de estos que no me termina de convencer porque son muy cortitos, pero que los escuchas y dices, ¡qué maravilla! Es McHam, People Under Stone. No voy a decir nada porque es que se nos va prácticamente. Si decimos cualquier cosa. Backhand, People Under Stones. Un grandísimo comienzo. Yo le hubiera metido más melodía, pero bueno, el ritmo no está nada, nada mal. Son de estos temitas que dices, le faltaría un poquito, pero bueno, que el comienzo suena de lujo. Backhand, People Under Stone. Lo escuchábamos ya la semana pasada. Que estrenaba disco, un pedazo de teclista, Ken Pope, Sooner or Later. De su álbum, presentado la semana pasada, On the Level. Y su nuevo disco On the Level, y lo que escuchas Sooner or Later, más pronto o más tarde. Una delicia este teclista que nos encanta desde que lo conocimos hace ya unos cuantos años. Ken Poe. Batería se llama James P. G. Straggins. Su álbum del 2012, Pure Logic. Oh, yeah. con James Epiyu. Espero que me está ocurriendo algo muy curioso, porque llevo como 4 semanas intentando proponerte lo que ha sacado en este 2023. Pero me estoy encaprichando de este álbum del 2012, Pure Logic, y estamos escuchando pues temas de este grandísimo álbum, Three Tops. ¡Qué delicia, qué maravilla este álbum! Es batería de Baltimore, Maryland, será James P. G. Sprague. Y esto es Confusión, y desde aquí te agradecemos que estés aquí compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música con nosotros, y que evidentemente que te esté gustando. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. En el año 2011, Nile Rodgers, que es el alma mater de Chic ahora mismo, y desde el año 2011, bueno, realmente desde el año 96, que es cuando murió Bernard Edwards, que era el bajista, Nile Rodgers el guitarrista de Chic, pues lanzó un álbum llamado I'll Be There, con diferentes remezclas, diferentes recopilatorios, donde reunió un montón de músicos. Y entre ellos también a disc jockeys, los hermanos Martínez, que son unos afamados disc jockeys así de donde son, del Bronx. En YouTube los he visto, hacen sesiones espectaculares de este tipo de música y lo hacen realmente bien. Esto es una delicia. Lo firma Alton McLean. Y esto es Your Love Is All I Need. Tu amor es todo lo que necesito. Chick Knight Rogers. ¡Qué delicia! Pues tiene que estar a punto de lanzar nuevo material, que no lo tenemos todavía. Cindy Bradley es trompetista neoyorquina. Y este es de su álbum del 2011, Unscripted. Esto se llama Footprints. Según las agendas que tengo, esta semana se presenta el nuevo disco de Cindy Bradley, que es trompetista neoyorquina, y como así dato así de folletín, es muy amiga de la actriz Claire Danes, la protagonista, por ejemplo, de Homeland, la actriz principal. Estudiaron juntos en la misma universidad, que es de las artes, allá en Nueva York, y además mantienen muy buena relación. Cindy Bradley, este es su álbum del 2011, Unscript, y lo que escuchamos, Huellas, Footprints. Estamos en confusión, prácticamente ya entrando en la recta final, y casi casi ni nos hemos enterado lo que son las cosas. Vocalista, Billy Valentine, No Better Than This, y lo que escuchas, Ya Miss Me, del 2009. Valentine, este disco es del 2009, se llama No Better Than This, y lo que escuchas, que me ha llamado bastante la atención desde que lo escuché cuando salió, este Ya Miss Me, Billy Valentine, saxofonista también, Sax Baxter, su álbum del 2023, Come Back To Me, se llama Jan Adamo Zepski. Y lo que escuchas, Sax Buster. saxofonista polaco Jan Adamowicz, polaco, ya ves que no es muy bueno. Jan Adamowicz, Come Back to Me, y su álbum que estrena estos días, Sax Buster. Tiene muy buena pinta este álbum, lo escucho así pues por encima. Y como quien dice, un saxofonista que acabo de descubrir, pues apunta maneras, como quien dice. Con este tema en un ratito te diremos que volvemos pronto. También pertenece a este I'll Be There de Chick Nile Rodgers del 2011 con David Benoit, Justin Clank, Thunder Official. Justin Clank y el teclista David Benoit, incluido en el álbum de I'll Be There de Chick Nile Rodgers del 2011, un pedazo de álbum con un montón de recopilaciones. Y un dato, escuchando este álbum, que tiene un montón de versiones de los originales de Chick, me fui a YouTube y estuve observando cómo toca el bajo Bernard Edwards. Qué desgracia que se muriera en el 96 después de un concierto en Tokio, creo recordar. Y una pena, de verdad, porque tocaba el bajo de una forma espectacular, con una técnica novedosa. Y si recuerdas mentalmente pues todos los temas de Chic, pues te notarás ese bajo de Bernard Edwards y los riffs de Nile Rodgers, que es lo típico de una banda genial, Chic. Pues no tenemos tiempo para más, solamente decirte que volvemos en unos días, que estamos encantados de haber compartido este tiempo de radio contigo y, por supuesto, te agradecemos tu presencia. Todos los podcasts, incluido este ya, lo tienes en radioesperantia.com, en su apartado correspondiente, en la emisión convencional que encontrarás al llegar arriba, ves una barra verde, pues eso, le das al play y ya lo escuchas, lo que está sonando detrás de un programa, otro. Recibe el cordial saludo de Franco J. Saavedra desde la realización y presentación, y tal como te anticipé, este es el nuevo sencillo de Brooklyn Funk Essential, que nos lo va mostrando, su nuevo álbum, todo con pildoritas. Se llama How Happy. Bye bye, hasta la próxima y espero que te guste. Para mi gusto, me faltó un poquito. pero está en su línea. Bye bye, a ser moderadamente felices. Hasta la próxima, muchas gracias. Make me.